Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. En la tarde-noche de hoy se va a disputar la finalísima de la 36ª edición del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7, una competición que comenzó el pasado mes de abril, a finales del mes de abril, y que ahora ve cómo se llega a su cénit con un partido que va a enfrentar a los dos equipos que han logrado pasar esa fase de grupos y las semifinales, y en definitiva a los dos equipos más fuertes de esta edición del Trofeo del Petaquero: Hermepiel y Escuela de Fútbol Patronato Municipal de Deportes. El conjunto de Hermepiel, como saben, ya con varios títulos en su haber desde que se optó por este formato de fútbol 7, y puede ser uno de los favoritos, aunque el Patronato, la Escuela de Fútbol, siempre es un rival a tener en cuenta, siempre lo ha sido, y parece ser que vamos a asistir a una final muy bonita e interesante a partir de las 9:30 de la noche. Pero además de eso, hay que destacar que hoy se disputaba la primera de las etapas de la Vuelta a Andalucía en mountain bike, quinta edición de esta prueba de 4 etapas que organiza la misma empresa encargada de organizar la Vuelta Ciclista a Andalucía. La Vuelta Ciclista en carretera pues también lo realiza en bicicleta de montaña. En lo que se refiere a la clasificación general, absoluta victoria para Quillo Márquez en categoría masculina y Rocío Martín en la categoría femenina. El ciclista de Ojén, vencedor de la última edición, como saben, de los 101 kilómetros de ronda en esa modalidad de ciclismo, pues arranca esta Vuelta a Andalucía como uno de los favoritos y haciendo honor a esa distinción. En este caso, se ha llevado la victoria en una etapa de 47,1 kilómetros que se ha celebrado en Junquera, en un tiempo de 2 horas 19 minutos 31 segundos. Nosotros con la atención puesta en la categoría Master 40, donde hemos tenido 2 representantes. Andrés Cintado, que ha terminado quinto a menos de 2 minutos del vencedor, José Miguel Guerrero Villas Claras, que ha empleado un tiempo de 2:46:47. Andrés Cintado lo ha hecho en 2:48:09 en esa quinta posición. Y Carlos Javier Arenas Chacón en la 21ª posición Master 40 con 3 horas 10 minutos. Junto a eso, hoy vamos a hablar de dos temas bien diferentes. En primer lugar, nos vamos a quedar con la celebración el próximo domingo de la 11ª edición de la carrera por montaña de Alpandeire, que este año además es puntuable para la Copa de Trail, la Copa Provincial de Trail de la Diputación de Málaga, al igual que ya ocurriera el año pasado, con unas distancias modificadas con respecto a la edición anterior y con mucha expectación, como siempre, e imaginamos que en esa lista de inscritos el número de ubriqueños será bastante amplio. Vamos a dar a la última hora de esta prueba en unos instantes, y también vamos a hablar de la Copa de España de Fisioculturismo y Fitness, que se celebraba el pasado sábado en la localidad vizcaína de Santurce, y donde el ubriqueño Jorge Fernández Domínguez conseguía la segunda posición, el subcampeonato en este caso, en la categoría de senior de menos de 80 kilos. Mejora el resultado de la edición del año pasado, que se disputó en Benidorm, donde fue tercero, y ahora obtiene esa segunda posición en esa Copa de España. Es uno de los dos grandes certámenes nacionales que se celebran anualmente en nuestro país. El otro es el Campeonato de España. Curiosamente, el año pasado el campeonato también se celebraba en Santurce. Pues con ese título, uno nuevo más de carácter nacional para las vitrinas del ubriqueño Jorge Fernández Domínguez, que ya piensa en el certamen internacional de Mister Olimpia Amateur Spain, que se va a disputar dentro de 2 semanas en la localidad, en la ciudad malagueña de Marbella, y que va a concitar un buen número de fisioculturistas venidos de no solo de toda España, sino también de toda Europa, y suponemos Jorge Fernández con la idea de mejorar la 4ª plaza que conseguía el año pasado. Además de eso, también vamos a repasar lo que hicieron los ubriqueños en el control federativo de atletismo que tuvo lugar el pasado sábado en San Fernando. 6 jóvenes ubriqueños participaron en él, y la buena noticia es que uno de ellos, el juvenil Eduardo Gómez Díez, ha conseguido entrar en el Campeonato de Andalucía Juvenil, que se va a celebrar este sábado en Carmona, por tiempos, en la prueba de 3.000 metros lisos. Los 3.000 metros con un tiempo, bueno, tiene su mejor marca en 9 minutos 44 segundos 89 centésimas. Y también de la carrera popular Vega de Triana, con el ubriqueño Francisco Javier Jaén en Moreno, logrando la undécima mejor marca y la tercera, bueno, marca de la general y la tercera de su categoría, veteranos A. Y por cierto, también quisiéramos destacar que está abierto el plazo de inscripción y lo va a estar hasta mañana viernes, en el segundo torneo de primavera de tenis que organiza el Club de Tenis de Ubrique. Se va a celebrar la competición del 1 al 17 de junio, de lunes a sábado. Y en este caso, pues la inscripción es de 10 euros para socios, 15 para no socios, y la categoría infantil es gratis. Va a haber cuadro de 16 jugadores, cuadro principal y cuadro de consolación con cabezas de series. Premios a los tres primeros clasificados del cuadro principal a los tres primeros clasificados del cuadro de consolación, y todavía está por determinar para los infantiles. Pueden inscribirse a través de la página web del Club de Tenis de Ubrique. Allí pueden obtener más información sobre ese proceso de inscripción. Recuerden, segundo torneo de primavera de tenis del Club de Tenis de Ubrique. Pues sobre estas cuestiones vamos a tratar en los próximos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. En Arte Roma son regalos para cualquier ocasión. Venga a conocer nuestra última propuesta para las comuniones: sortijas, pendientes, pulseras y colgantes, y las mejores marcas en relojes. En Arte Roma, los mejores precios en Lotus, Festina y Casio. Venga a conocer los últimos modelos y sorpréndase. Nunca hacer un regalo de comunión fue tan fácil. En Arte Roma le ofrecemos todas las ideas para regalar. Además, en su compra al contado, benefíciese de importantes descuentos. Arte Roma, bajo la dirección de Juana Avelino. Estamos en calle Doctor Herrero Arenas, junto al antiguo mercado de abastos. Sus regalos de comunión en Arte Roma. Pinturas y accesorios Peña en calle Marroquineros número 16, junto al Llano del Prado. Entrada por MRV, abierto desde las 8 de la mañana. En Pinturas Peña tenemos todos los productos para el mantenimiento y conservación de su piscina: cloro, antialgas, floculantes, productos especiales de limpieza, pequeño material eléctrico, bombillas LED, mecanismos, etc. En Pinturas Peña tenemos ahora en promoción un lote compuesto de lata de pintura de 25 kilos, rodillo antigotas, cubre todo, cinta carrocera y brocha, todo por 27,95 euros. Por compras superiores a 30 euros en productos de piscina, le regalamos un tubo acuático. Pinturas y accesorios Peña, visítanos. Estamos en calle Marroquineros número 16. El domingo 4 de junio llega el octavo Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, la prueba más espectacular del calendario deportivo ubriqueño. Carrera a pie, mountain bike, tiro al blanco con marcadora paintball, obstáculos, carrera fluvial, natación y recorrido por los museos. Además, este año se crea la modalidad Pentatlón Running, en la que queda excluida la disciplina del mountain bike. Inscríbete ya en pentatlonraizubrique.blogspot.com o directamente en el Pub Siete Pecados. Precio de la inscripción: 18 euros hasta el 28 de mayo y 20 euros del 29 de mayo al 4 de junio. Octavo Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique. Organiza Club Deportivo Salto del Cabrero. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Pinturas Rafa, El Castillo de la Patata, The Gallery, Ríos y Añón Abogados, Nuevo Asador Metropol, Hotel Los Mellis, Las Cuatro Esquinas, Venta Ocuri, Floristería La Margarita, Peña Taurina Hermanos Borquez, Peña Bética Rafael Gordillo, Siete Pecados, Cervecería Carlos, Prodeco Pinturas, Bar Cádiz, Davileto, Armería El Pinsapar, FLR Bikes, Ciclos La Mela, Intersport, Lucrin y Radio Ubrique. ¿Necesitas unos deportes de los de siempre? ¿Buscas unas Hyper?

Campos. Participaba en dos pruebas, la de 60 metros y la de 500 metros, y en las dos conseguía la primera posición. En la de 60 metros con un tiempo de 9,95 segundos. Por cierto que era el primer control en el que participaba Luis Gálvez Campos. Y se llevaba, como decimos, la primera posición. Y la segunda prueba, en la de 500 metros, también lograba esa primera posición con un tiempo de 1 minuto 38 y 16. En categoría infantil masculina, Manuel Chacón Rodríguez quedó en cuarta posición de la segunda serie, hubo dos, con un tiempo de 12,40 segundos. En la categoría juvenil, en la prueba de 100 metros lisos, Arturo Lamela Ortiz quedó en cuarta posición con un tiempo de 12,05 segundos, nada más y nada menos. Hubo 7 participantes en esta prueba, pero la marca no está homologada porque hacía un viento superior a los 2 metros por segundo y por lo tanto no se tiene en cuenta a la hora de registrar o que sea oficial ese registro. En la prueba también de 800 metros en la misma categoría juvenil, Juan Román Gago fue el primer clasificado con un tiempo de 2:10.89. Hubo 3 participantes en carrera y se quedó muy cerquita de batir su marca personal, que la tiene en 2:10.76. En la categoría juvenil masculina, en la prueba de 3.000 metros, el lubriqueño Eduardo Gómez Díez también lograba la primera posición con un tiempo de 10:14.22. Destacar que su mejor marca es 9:44.89 y gracias a ella ha podido entrar entre los seleccionados para participar por marca en el Campeonato de Andalucía Juvenil de Atletismo que se va a celebrar este próximo sábado en Carmona. Y en la categoría juvenil masculina, seguimos en ella, pero en la prueba de salto de altura, José Antonio Rubiales Hidalgo quedó en la segunda posición con un salto de 1,5 metros. Y bueno, pues a pesar de esas condiciones meteorológicas adversas, mucho viento, pues buena actuación, buenas sensaciones la de los ubriqueños que participaron en este control federativo que se celebró en la localidad isleña de San Fernando. Más cosas que queremos repasar, por ejemplo, la carrera popular Vega de Triana 2017, una prueba de 10 kilómetros y homologada por la Real Federación Española de Atletismo, en la que se llevaba la victoria Samuel Lai Rincón con un tiempo de 31:41, seguido de Al-Hassane Bangoura, 31:45, y Rubén Álvarez Miguel, 32:14. Tenemos un ubriqueño en la undécima posición, quien si no, Francisco Javier Jaén Moreno, 33:41, un tiempo que le permitió subir al podio en la categoría Veteranos A. Y en lo referente al ciclismo, queríamos hacer referencia al cuarto Rally BTT Guerrero Bike, que se celebraba el pasado fin de semana, en concreto el domingo, el sábado y el domingo, viernes, sábado y domingo, en el puerto de Santa María. Pero era el campeonato de Andalucía de Rally BTT, también fue campeonato de Andalucía en la modalidad Eliminator, y bueno, campeonato de Andalucía de Rally BTT para categorías inferiores. A la prueba que nosotros nos referimos fue la del domingo, la de los adultos, donde participaba el ubriqueño Jorge López Janeiro, que se quedó muy cerquita de subir al podium en la categoría Master 40, donde la victoria fue para Carlos Molina Cantón con 1:01.20, seguido de José María Fernández Rodríguez, 1:02.1, Agustín Cantos Narváez, 1:03.53, y Jorge López Janeiro, 1:04.33. El ciclista ubriqueño, que marchaba en cabeza en la primera vuelta al circuito propuesto, pero una caída le hacía perder un tiempo precioso. Y luego también tuvo algún problema mecánico que ya le impidió pues recortar la distancia con respecto a los 3 que entraron en el podium. Aunque, como comentamos, se quedó a menos de un minuto del tercer clasificado. Pues esto es lo que nos dejó en materia ciclista el fin de semana. Por cierto, que este próximo fin de semana vamos a tener también la tercera edición del Cerro Isla de León. Se trata de un rally BTT que se celebra en San Fernando, que es puntuable para el Open Andalucía, el circuito provincial Rally BMW Mobi Jerez, y en él va a participar una vez más Jorge López Janeiro. Y ya que hablamos de ciclismo de montaña, recordar que hoy se ha celebrado la primera etapa de la Vuelta a Andalucía en mountain bike, en Junquera. Se trata de una prueba de 47,1 kilómetros más de 2.000 metros de desnivel positivo acumulado. En la clasificación general, victoria para Quillo Márquez con 2 horas 19 minutos 31 segundos, seguido de Miguel Ángel Muñoz, a poco más de 2 minutos, y Víctor Fernández, a 3 minutos del líder. En categoría femenina, Rocío Martín marcaba desde el inicio un buen ritmo y se llevaba la victoria, en este caso, con un tiempo de 3 horas 8 minutos 59 segundos, seguido de Araceli Ramos a 8 minutos y de Mónica Brona 9 minutos. En categoría Master 40, que es la que nos interesa en todo caso a nosotros, la victoria ha sido para José Miguel Guerrero Villas Clara, con un tiempo de 2:46:47, seguido de Jesús María Rick Millán 2:47:20 y Antonio Jesús Marchal Cáceres 2:47:32. El lubriqueño Andrés Cintado ha cruzado la meta en la quinta posición, a menos de 2 minutos del vencedor, 2 horas 48 minutos 9 segundos. Vigésimo primera posición para otro lubriqueño, Carlos Javier Arenas Chacón, 3 horas 10 minutos 0 segundos. Mañana se disputa la segunda etapa en la localidad granadina de Huétor Tájar. Pues se trata también de una etapa que supera de nuevo los 2.000 metros de desnivel, en este caso de desnivel positivo, 2016, y cubrirá una distancia de 60,1 kilómetros. Bueno, dejamos la Vuelta a Andalucía hoy, como hemos recordado, primera etapa, y va a estar celebrándose hasta el domingo, 4 etapas. Si nos vamos a meter ya con el atletismo y con parte de la agenda deportiva que nos espera para este fin de semana. Una cita ya fija, habitual, y que podemos considerar hasta ya de mítica por la presencia de ubriqueños en ella, es la carrera por montaña de Alpandeire, que se celebra este próximo domingo. Y por eso vamos a hablar con su promotor, con Ildefonso Cózar, que lo tenemos al otro lado del teléfono y que nos alegramos de escuchar. Ildefonso, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Ya está por aquí esa 11ª carrera por montaña de Alpandeire y, bueno, como todos los años, con la misma expectación de siempre. Y supongo que por parte de los organizadores con más ilusión que nunca, ¿no? Sí, la verdad es que este año la ha tenido la misma aceptación que en años anteriores, y esto por nuestra parte pues mucho más ilusionado, porque tampoco sabíamos si llegaríamos a tiempo de poderla celebrar. Uh-huh. Y para este año, esos colaboradores de los que te rodea, digamos, con los que siempre has podido contar, han tenido que dar un paso al frente para que la prueba sea una realidad, ¿no? Exacto, desde el primer momento la verdad es que se ha ofrecido todo el mundo, tanto voluntarios y colaboradores de otros años como organizadores de otras pruebas y corredores que se han puesto en contacto con nosotros para decirnos que si no hace falta correr, pues no corrían y organizaban este año. Así que está claro que desde el minuto uno la 11ª edición se celebraba sí o sí. Y bueno, la respuesta, ni te pregunto, inscripciones cerradas desde hace ya tiempo, ¿no? Sí, se cerraron muy pronto, en 4 o 5 días se rellenó el cupo, y bueno, ahora a última hora pues los cambios normales de por lesión y demás, que habiendo alguna baja, pero el cupo de corredores estaba cubierto hace ya más de un mes, ¿no? Uh-huh. Ilde, la prueba cambia con respecto al año pasado, porque a primera vista al menos han sido modificadas las distancias, la larga se acorta a 20 kilómetros y la corta a 10, ¿no? ¿A qué se debe este cambio? Pues había una zona del entorno de Pandeire que llevábamos años intentando incluir dentro del recorrido, y este año pasado por una limpieza de unos caminos para una entresaca de árboles y demás, pues nos han permitido poder pasar por allí. Uh-huh. Y al incluirlo, pues bueno, ya lo reestructuramos el recorrido prácticamente entero y hemos medido un 60% aproximadamente del trazado es nuevo, no es desconocido para los participantes. Y la parte que se conoce de otros años, pues se entra en sentido contrario al que lo hemos hecho en ediciones anteriores. Uh-huh. Bueno, ¿y qué tiene qué tiene de especial para que tuvierais ese interés en entrar por esta zona? Pues porque realmente el recorrido de Pandeira hasta ahora se movía mucho por zona de arboleda, de monte mediterráneo, y la parte de, no más técnica, sino la parte de Cadiza y de la otra parte de monte que encontramos en el término municipal, se nos quedaba muy alejado. La tocábamos de refilón, pero no pasábamos mucho por allí. Y de esta forma, pues sí, va a ser un recorrido más variado que en ediciones anteriores. Uh-huh. ¿El hecho de que se haya reducido el kilometraje supone que va a ser más asequible o todo lo contrario? Al contrario, la corta, la versión corta sí que será más asequible que en años anteriores, porque es un trazado muy muy llevadero y muy disfrutón, más o menos como hacía hasta ahora, pero hacer volver a los 10 kilómetros y bajar el desnivel sí que va a ser mucho más asequible para alguien que no haya corrido nunca por montaña, si quiere. Y uh-huh. La carrera larga, pues sí que hemos recortado el kilometraje, pero el desnivel se ha mantenido. Y realmente las dos subidas nuevas que incorporamos, pues el porcentaje de desnivel de inclinación es mucho más que el que hemos visto en las ediciones anteriores. Uh-huh. De esta forma, ¿cómo queda el recorrido? Me refiero a cómo comienza desde la salida, cuando aparecen las principales dificultades, los desniveles, las bajadas. ¿Cómo sería cronológicamente lo que es esos 20 kilómetros? Pues mira, la salida es la tradicional de todos los años de Pandeira, por el carril que sale del pueblo. Tenemos unos 2,5 kilómetros de prácticamente llaneo, menos la primera tachuela que tenemos al salir del pueblo, uh-huh. Pero el resto es más o menos llaneo. A los 2,5 kilómetros comenzamos a bajar y tenemos unos 500 metros, entre 500 y 700 metros de bajada. Y ahí, llegando ya al 4 kilómetros, es cuando comienza la primera subida, que para mí creo que es la que va a marcar un poco más la dureza de la rueda. Uh-huh. Tenemos prácticamente 1 kilómetro de subida, que es por un sendero muy muy pequeño y vamos, una zona casi campo a través. Al llegar al 5 kilómetros encontramos el primer avituallamiento y ya llaneamos durante unos 2 kilómetros aproximadamente. A partir de ese punto salimos de ese carril y nos incorporamos a una senda. Esa senda es parte del recorrido que se hacía en ediciones anteriores. Uh-huh. Y hasta el 8 kilómetros vamos a hacer una pequeña bajada y volvemos a subir. En el 8 tenemos el segundo avituallamiento y comienza la segunda subida nueva, que son 500 metros prácticamente de subida. Esta sigue siendo una inclinación importante, pero bueno, ya es mucho más llevadera que la primera. Y a partir de ahí bajamos una zona que antes se subía en ediciones anteriores, llegamos hasta el pueblo prácticamente llaneando y hacemos una gran bajada que era la que en la primera, segunda y tercera edición hacíamos en la salida. Nos incorporamos al sendero de las cascadas, que ya conocen todos los que han estado en esas últimas ediciones, y metemos la parte nueva que no podíamos hacer antes, que subimos un poco por el río, unos 50 metros por el cauce del río, que nos permite ir por la orilla, y hacemos una subida nueva por carril hasta, no sé cómo explicar un poco nada, hasta la parte más sur de Pandeira. Y de ahí nos incorporamos al sendero que viene, que es parte del recorrido de la Gran Vuelta a Valle del Genal desde Faraján hasta Pandeira. Uh-huh. Ese mismo final de la Gran Vuelta, de ese tramo de la Gran Vuelta, es el final de la carrera de Pandeira este año. Uh-huh. Y lo único que cambia es el final, es que de terminar dentro del pueblo, en la plaza donde estábamos, este año nos hemos trasladado al recinto ferial, que es en la parte más alta del pueblo. Entonces uh-huh. Los corredores subirán y cruzarán el pueblo entero antes de llegar a meta. Uh-huh. Rompe piernas, sin duda, ¿eh? Sí, sí, ya digo que nada más que los 8 primeros kilómetros ya van a marcar mucha la diferencia en la carrera. Uh-huh. Este año además de nuevo puntúa para la Copa Provincial de Trail, que bueno, viendo lo que es este certamen parece que está bien asentado y por ello ayer fuisteis a Málaga a la presentación oficial de la prueba, ¿no? Exacto, ayer presentamos la prueba como prueba puntual del circuito y bueno, es la quinta prueba. Este año el circuito ha ampliado el número de pruebas, porque el año pasado hubo algunos problemas con dos pruebas, una que se suspendió por un incendio forestal en Archidona y otra que tuvo problemas organizativos, y este año pues la organización de la Copa ha querido ampliar un poco para poder descartar alguna prueba por parte de los participantes. Y bueno, muy contentos por eso, porque es señal de que desde la Diputación y desde la gente que organiza la Copa confían en la organización de la Pandeira. Confían en vosotros, sin duda. Antes no hablábamos de que la inscripción ya estaba cerrada. ¿Sabéis, cuántos atletas van a participar en principio? Entre las dos modalidades. 400 participantes inscritos. Uh-huh. Este año se ha alterado un poco el porcentaje y no son 300 en el recorrido largo y 100 en la corta, porque como la corta la utilizamos también para puntuar como junior y cadete en la Copa Provincial, pues se altera un poco y no llegan a los 100 los que corren los que hacen el recorrido corto. Uh-huh. Pero o sea, en total son 400 participantes. ¿Sabéis aproximadamente el número de ubriqueños? Pues creo, estuve echando un vistazo ayer y creo que pasaban de los 35, porque me quedaban un par de inscripciones que repasar, porque nos llevan a través de una plataforma y no las tenemos tan controladas como antes, pero en 35 uh-huh. para ir allí. Bueno, es una cifra considerable, como siempre. Sí, bueno, yo una vez más eso, aprovecho también para agradecer eso, la aceptación que tiene la prueba y la, lo que se implica los corredores ubriqueños con nosotros y metiendo nuestra prueba en su calendario. Uh-huh. Hilde, siempre habéis mimado al corredor y a sus familias, a los acompañantes. ¿Vais a contar este año con Peque Trail y actividades para los retoños? Este año la Peque Trail la hemos dejado a un lado porque se nos complica, al ser la carrera, el recorrido corto, tan corto, creemos que la cabeza de carrera va a llegar muy pronto a meta. Entonces uh-huh. nos complicaba mucho la parte de organización de la Peque Trail. Pero sí que hay tres o cuatro actividades paralelas para los pequeños, como, bueno, un estilo a lo que hacemos en Jimera. Uh-huh. Hacer pancartas de ánimo, pintadas en el suelo, juego con, según la climatología que nos acompañe, harán unos juegos de al aire libre u otro. Uh-huh. Vamos, tendrán carrera mientras que los mayores corren. Tienen también su hueco en sí, esa sí. carrera. ¿Recordamos los horarios del domingo, si te parece bien? Pues sí, a partir de las 8 de la mañana hacemos entrega de dorsales en la zona de salida y meta. A las 10 menos cuarto abrimos el corralito de salida y a las 10 se dará la salida de la modalidad larga. Uh-huh. A las 10 y 10 saldrá la modalidad corta y bueno, el recorrido largo tiene un punto de corte en el kilómetro 11, que es a las 2 horas y 20 minutos de la salida. Uh-huh. Y cerramos meta a las 2 y media de la tarde, que es cuando empezaremos con la entrega de premios. Y este año la comida sí que intentaremos empezar a repartir la comida y demás un poco antes de la entrega de premios, porque por si por lo que sea se retrasa, bueno, que no tengan, que los que terminen tan pronto pues tampoco tengan que esperar demasiado. Uh-huh. Y bueno, esperamos que sobre las 5 de la tarde pues hayamos terminado con toda la entrega de premios, la comida y demás. ¿Categorías y premios que tenéis para esta undécima edición? Pues este año, al igual que el año pasado, contemplamos el premio a la categoría absoluta, que no tiene diferencia de edad, uh-huh. y después por edades diferenciamos entre senior, veterano y máster, en el recorrido largo. Y en el recorrido corto tendríamos a los cadetes y juniors, y después la clasificación propia del recorrido corto absoluta, que no tiene categorías por edad, es solo a los tres primeros de masculino y femenino. Uh-huh. Y distinción al club más numeroso, si no lo habéis cambiado, ¿no? Exactamente, premio al más numeroso y al primer corredor y primera corredora local. Uh-huh. Oye, Hilde, ¿y también este año volvéis a colaborar con alguna iniciativa solidaria? ¿Tenéis algún reto solidario para esta edición? Exacto, este año, pues bueno, nos habíamos planteado como objetivo la promoción y la difusión de la importancia y la necesidad que hay de la donación de médula. Ya hace 4 años también intentamos promoverlo y bueno, este año pues todas las prendas que se van a regalar en la prueba y los dorsales y algún acto más que haremos durante el recorrido va enfocado a eso, a que entendamos que bueno, que con un simple gesto como es que te hagan una especie de analítica podemos ayudar a alguien que esté pasándolo realmente mal. Dentro del proyecto de la campaña Donando Vidas, ¿no? Exactamente. Pues nos pusimos en contacto con Eduardo Rangel de Donando Vidas y bueno, él nos ayudó en principio a plantear un poco la colaboración que podíamos tener por parte de las instituciones y eso, y al final pues hemos quedado en este, hasta donde hemos podido llegar. Nos hubiese gustado que hubiese venido el autobús que hay ayuda a que te hagas donante en cualquier punto, que no tengas que desplazarte a un hospital, pero no ha podido ser y bueno, nuestro granito de arena está puesto ahí hasta donde hemos podido. Que no es poco, desde luego. Sí. Bueno, Hilde, ya para ir finalizando, bueno, hablar también sobre la Gran Vuelta a Valle del Genar, porque, bueno, creo que la semana que viene ya se abre la inscripción, ¿no? Exacto, el miércoles día 1 a las 10 de la noche abrimos inscripciones. Estamos a espera de poder finalizar, de actualizar algunas cosillas en la web, porque, bueno, con los problemillas que hemos tenido se nos ha echado un poco el tiempo encima, pero eso, para primero de semana como muy tarde se ha puesto todo lo que son precios, metodología de inscripción y demás en la web, y bueno, ahí también estamos ya con los caballos de la puerta, vamos a empezar a trabajar en ese proyecto. Uh-huh. Unas inscripciones que vuelan. ¿A qué hora se ponen? Pues a las 10 de la noche abrimos inscripciones de las tres modalidades, tanto de relevo como trail y ultra. Porque en principio lo íbamos a separar, pero bueno, desde la plataforma de inscripciones nos dicen que no es necesario porque se podrían hacer las tres a la vez. El día 1, jueves día 1, ¿no? Exacto, jueves día 1 a las 10 de la noche. Pues hay que estar atento porque ya hemos dicho que aquí las inscripciones vuelan y para aquellos aficionados que hay tanto a las grandes distancias, aquí en Ubrique es una fecha clave. ¿Trae alguna novedad en forma de nueva modalidad este año la Gran Vuelta Valle del Genal? Me refiero a lo de Trail Genal, ¿no? Exacto, este año la gran novedad con respecto a las ediciones anteriores es que hemos separado las dos carreras, el Trail y el Ultra, porque bueno, ya como nuestro proyecto se planteaba saliendo cada año de un pueblo diferente, uh-huh, es complicado meter a las dos modalidades el mismo fin de semana en un pueblo porque, bueno, con problemas de estructura y temas organizativos. Entonces decidimos separarlo y este año es el primer fin de semana, 20 y 21 de octubre creo que es el trail en Faraján, con salida y meta en Faraján, uh-huh, y el siguiente fin de semana, que es el 28 y 29 de octubre, sería el ultra en Algatocín. Y relevo también. Bueno, va a servir para ir calentando motores, para ya ir haciendo ambiente tanto a organizadores como a los aficionados, ¿no? Para hacerse una idea de lo que les espera el siguiente fin de semana. Y ya había algún fatiga por ahí que ha llamado preguntando que si se puede inscribir a las dos modalidades, claro, como son fines de semana diferentes que corren las dos, así que fíjate. Que es posible, ¿no? Sí, bueno, ya ves, como posible, mientras haya piernas, adelante. Bueno, y este año recuerden que es puntuable para la Copa de Andalucía de ultrafondo, no va a ser para la de España, ya nos lo comentaste la última vez que tuvimos la ocasión de hablar contigo, queréis centrar esfuerzo ahora mismo en la prueba, en esa Copa de Andalucía, y nada, pues suponemos que de nuevo habrá fiesta del atletismo por montaña, ese mes de octubre ahí en el precioso Valle del Genal. Bueno, Hilde, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. Nada, pues lo dicho, agradeceros a vosotros el interés que siempre ponéis en que nos asomemos a esta ventanita y expliquemos un poco nuestras carreras, y a todos los corredores ubriqueños que se van a acercar, pues que los esperamos con los brazos abiertos y nada. Lo dicho, que aquí estamos para lo que necesitéis. Nosotros te lo agradecemos a ti, nos alegramos de que nos lo puedas contar y bueno, siempre abierto a lo que se hace en una comarca vecina como es este paraíso del Valle del Genal. Muchas gracias, Hilde, un abrazo. Un saludo y un abrazo. Hasta luego. Bueno, y recuerden que esta noche, a partir de las 9:30 de la noche, se disputa la final del 36º trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Vamos a estar en ese complejo deportivo municipal para disfrutar de esa finalísima entre dos buenos equipos como Nemepiel y Escuela de Fútbol Patronato Municipal de Deportes. Como decíamos antes, se pondrá fin a lo que ha sido prácticamente un mes de competición. Recordemos, 9:30, final del trofeo del Petaquero entre Nemepiel y Escuela de Fútbol Patronato Municipal de Deportes. Your name. Vamos a quedarnos en los próximos minutos con otro asunto. Ya saben, por lo menos por lo visto en estos, por lo que hemos podido comprobar en nuestro programa en estos últimos años, que este mes de mayo, finales de mayo, principios de junio, es un mes propicio para la celebración de muchas pruebas de carácter oficial de fisioculturismo. Y eso nosotros lo hemos aprendido en estos últimos años porque hemos tenido y tenemos a un ubriqueño en este tipo de competiciones, a Jorge Fernández Domínguez, que precisamente el pasado fin de semana estuvo en Vizcaya, en Santurce, en la Copa de España de fisioculturismo y fitness, donde conseguía hacerse con el subcampeonato de su categoría, de senior de menos de 80 kilos. Precisamente tenemos a Jorge al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? De nuevo, subiendo al podio de una prueba de carácter nacional, como hemos dicho, este subcampeonato de la Copa de España, y ya empieza a perder la cuenta de los premios de carácter nacional que vas sumando en tus vitrinas, ¿eh? La verdad es que sí, a ver, como siempre, pues todos los años va luchando uno por lo que quiere, ser campeón de España. Pero nada, estamos ahí siempre, la verdad que estamos consiguiendo siempre buenos puestos, segundo, tercero, tercero, segundo. Pero vamos, siempre sale ahí alguno que nos quita el liderato. Mm. Pero la verdad que muy contento porque la verdad que me estoy haciendo conocer porque, vamos, en mi categoría soy uno de los mejores ahora mismo a nivel nacional. Mm-hmm. Sobre todo mostrando la regularidad que estás mostrando porque creo recordar que el año pasado en esta misma Copa fuiste tercero en Benidorm, ¿no? Correcto, efectivamente. Mm-hmm. Bueno, ¿y qué tal la experiencia en Santurce? ¿Cómo se ha desarrollado el campeonato este año? Bueno, pues este año se ha celebrado la Copa, donde se celebró el año pasado el campeonato de España, uh-huh. Y la verdad que el sitio es muy bonito, la organización muy correcta, todo muy fluido, y la verdad que muy contento porque, vamos, este año había 14 participantes, y vamos, de los que más famosos conozco, no compiten este año, y la verdad que íbamos con esa espinita de decir, hostia, ¿Podríamos ser campeón de España este año? No, venga, vamos. Y la verdad que, bueno, pues nada, usamos ahí a lo que pudimos, enseñamos lo que pudimos y nada, nos quedamos con el segundo puesto. Me trae la medalla de plata para Ubrique. Muy cerquita, victoria para un fisioculturista catalán, Mauricio García, ¿no? Correcto, efectivamente. Había una igualación, pero vamos, esta vez los jueces se destinaron más por una estética más bonita y más simétrica a la definición a la que yo llevaba, porque estábamos los dos iguales. Coincidí con jueces que son andaluces en el vuelo de vuelta a Ubrique y me animaron, porque la verdad que me vieron cabizbajo porque saben que yo doy todo por Andalucía. Y me dieron que no me desanimara porque ellos están muy contentos conmigo, que siempre estoy ahí, que siempre estoy arriba, que siempre estoy mostrando un físico increíble, pero que había una igualación entre los dos que no se podría decir que uno fuera primero y que era el otro. Pero como eso va sumando la puntuación de 8 o 9 jueces, pues por una milésima o dos, ya el otro queda primero. Pero vamos, que estamos muy igualados. También hay que tener en cuenta que las deliberaciones de los jueces tienen también un poco carácter subjetivo, ¿no? Sí, aparte, totalmente, 100%. Por lo que tú nos comentas, no, más que nada lo digo porque tú hablas algunas veces de definición, otras veces de pose, dependerá de lo que más guste, ¿no?, al jurado en este caso. Claro, que por ejemplo hay jueces que determinan más una puesta a punto, como decimos nosotros, que es una definición extrema, otros jueces determinan más la simetría del cuerpo, lo que es cintura estrecha, hombros anchos y demás, y claro, ahí no hay una cosa subjetiva que diga, esto es y esto es lo que se puntúa. No, no, ahí cada uno es a gusto. Claro, y eso tú no lo sabes, ¿no? El tipo de no jueces sabe, que no, te vas a encontrar. Pues vamos a puntuar este año la simetría. Entonces, ya entrenaría uno lo que es buscando ya una simetría, buscando la igualdad en el cuerpo, ¿no? Como eso no lo sabe. Claro. Jorge, ¿cómo has llegado a estas alturas del año en cuanto a estado de forma? De esta forma, pues la verdad que cada año, pues como mantenemos la forma y no nos estropeamos, ni dejamos de entrenar, ni dejamos la dieta, pues la verdad cada año mejoramos más. Los puntos débiles los vamos mejorando, la calidad muscular se va notando, porque claro, tantos años la musculatura crea una, ¿qué digo yo?, una calidad, que solo da los años de entrenamiento. Sí, pero todo repercute. Claro, yo también con esto me quiero referir al punto de forma, ¿no? Sabiendo que en este mes es cuando se deciden casi todos los campeonatos, la preparación irá indicada a que pueda llegar en el mejor estado este mes, ¿no? Claro, claro. A ver, nosotros hacemos un planteamiento de 12, 14, 15 semanas según el estado en el que estemos a principio de año. Uh-huh. Y bueno, digo que ahora en este mes, mayo, junio, se deciden muchos campeonatos, pero luego hay otra parte de la temporada que es octubre, ¿no? Donde uh-huh. también hay campeonatos. ¿Cómo te las apañas tú para mantenerte en plenitud desde el mes de mayo, junio hasta octubre? Es difícil, supongo, ¿no? Es muy, muy difícil, porque las calores, el verano, está una época en la que tienta mucho a lo que sea, a perder la dieta, vamos. Uh-huh. Pero vamos, estamos conscientes de lo que queremos, de lo que buscamos y hay que ser disciplinado. Claro, como en todos los deportes ya decimos, ese momento en el que tú tienes el pico de forma tampoco lo puedes alargar mucho, porque claro, el cuerpo está casi al límite, ¿no? En lo que es a preparación física, es tan malo el sobreentreno como el poco entrenamiento, ¿no? Efectivamente. Entonces lo que decimos fuera de temporada, que es lo que tú dices, junio, julio, agosto, hacemos lo que es una dieta más bien equilibrada, con mucha variedad de alimentos, de verduras, pero tampoco nos excedimos mucho de comida chatarra, de comida grasienta, porque entonces perdemos la forma y después nos cuesta otra vez arrancar de nuevo. Y claro, y también en cuanto al ejercicio, el ejercicio también tendrás que bajar un poco el ritmo, ¿no? Sí, claro, claro, tienes que bajar la intensidad. Uh-huh. Pues no te puedes someter al cuerpo tanta intensidad, entrenamiento dos veces diario, cardio dos veces diario, tres. Uh-huh. Bueno, esta prueba de la Copa de España, como hemos dicho, es importantísima de lo que se refiere a la temporada, pero no es la primera, porque tengo entendido que hace dos semanas ya estuviste en lo que es en el Campeonato de Andalucía, el Campeonato Regional, que tuvo lugar en el Coronil, ¿no? Correcto, efectivamente. ¿Qué tal te fueron las cosas? Creo que bastante bien, porque uno de los objetivos de los campeonatos regionales es conseguir esa beca para el Campeonato de España, ¿no? Claro, a ver, hubo ahí un problema en la que en mi categoría, menos de 80 kilos, no hubo participantes como para formar una categoría. En la normativa de la IFBB, que por la federación en la que yo estoy federado, pone como norma general que para formar una categoría mínimo tiene que haber 3 o 4 participantes. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en menos de 80 kilos se presentaron 2. Entonces, claro, no nos van a dejar sin competir. Lo que dice la normativa es que la suban a la de arriba. ¿Problema que hubo? Pues claro, todas las categorías están becadas con el campeón de cada categoría. Si mi categoría se eliminó, me imagino que ese dinero estará ahí también. Entonces yo, al quedar subcampeón de la categoría menos de 85 kilos, directamente yo, bueno, hablando con los jueces, me proclamé campeón de mi categoría. Porque el que quedó campeón de la categoría 85 kilos sí que iba en tu peso. Yo, al quedar subcampeón, iba en menos de 80. Entonces sí que reclamé mi beca y me la concedieron, me dieron la razón. O sea que lo que es en el propio campeonato de Andalucía, no rezaste como campeón de Andalucía porque no hubo categoría, pero digamos, a efectos burocráticos, al tema importante, que es el de la beca, lógicamente el que vais buscando todos los deportistas, ahí sí te lo concedieron. Claro, claro, me la concedieron. Por lo tanto, podemos considerar que yo llevaba razón. Podemos considerarte campeón de Andalucía, nuevamente, ¿no? Sí, sí. Yo directamente, por papeles o lo que fuera, no me considero, porque efectivamente no. Pero sí, sí, vamos, orgulloso estoy de haber quedado segundo en una categoría que me superaban en quilaje. Bueno, porque es que me dejé por lo menos 8 o 9 participantes detrás. Claro. Y bueno, y a efectos del campeonato nacional, tú eres el campeón andaluz en tu categoría. Es lo que nosotros te queríamos decir. El campeonato nacional, que por cierto es en octubre, ¿no? Oye, campeonato de España, sí. ¿Y en qué consiste la beca? La beca, pues, a ver, te pagan los campeonatos nacionales, hay que pagar una inscripción, hay que pagar un viaje, un hospedaje. Y todo eso te lo paga la federación. Y obviamente vas representando tú Andalucía, ¿no? Claro, representando Andalucía. Los que quieran participar pueden ir libremente, pero claro, eso te pagan la inscripción, te pagan el viaje, te pagan el hospedaje, te pagan la comida. Bueno, y eso ya decimos, el Campeonato de España será el mes de octubre, estaremos atentos a ver lo que ocurre entonces, pero una cita importante, importantísima podríamos decir, va a tener lugar también dentro de 2 semanas, que es el certamen Mister Olympia Amateur Spain. Para mí es la más importante del año, porque es una prueba súper prestigiosa, es la que lleva el nombre de Mister Olympia, porque esta es la prueba mundial de los profesionales, como comenté el año pasado, sino que han sacado la prueba para los amateurs. Esto para mí es una prueba súper bonita porque es internacional a nivel mundial, con lo que te enfrentas con todo el mundo, vamos. Tenemos la suerte de que esa prueba va a tener lugar muy cerca de aquí, en Marbella. ¿Y qué es lo que lo diferencia de otros certámenes que se celebran aquí en España, Jorge? Pues lo que te he comentado, que es internacional. Es una prueba a nivel mundial. Y donde tiene la sede, han puesto aquí la sede, en Marbella, porque le gusta el sitio, el clima y demás, y ya lleva varios años celebrándose aquí. Como comentábamos el año pasado, a modo de recordatorio, el certamen Mister Olympia para profesionales tiene lugar en Estados Unidos, y esto que se ha hecho, digamos, es como una segunda división a nivel europeo, ¿no? Sí. Esta de Marbella. El año pasado, recordemos que te quedaste rozando el podium en esa cuarta posición, y cuando ibas con el simple objetivo de intentar meterte en la final. Te encontraste esa sorpresa de rozar el podium. Supongo que este año, no sé si vas con las mismas ideas o un poquito más ambiciosa. Más ambiciosa, siempre, siempre más ambiciosa. Ya que ha llegado hasta aquí, ha superado las finales, y dice, hostia, es que llega a las finales, es que ya quiero podio, Ya voy a por el podio, vamos. Y voy a luchar porque llevo un físico extraordinario este año y no lo voy a desaprovechar y quiero darlo todo, vamos. El 100% lo voy a dar dentro de dos semanas. ¿Cuándo es esa? El día 9. El día 9 de junio. En Marbella, pues vamos a ver si tenemos suerte este año, como decimos muchas veces. Supongo que aquí el tema de la suerte también juega es un factor importante, ¿no, Jorge? Es súper importante porque es lo que he comentado muchas veces. Puede haber la suerte, que no de los profesionales, como digo yo, de los más que está siempre están en la cima, compitan o no. Que no compitan, yo estando siempre arriba, a ver lo que me encuentro. Oye, ¿y cómo vive uno la semana previa a una competición de estas características? Porque nosotros hablamos de otros deportes, ya sean competiciones de equipo como fútbol, baloncesto o individuales, ciclismo, carreras por carreras de atletismo. Nos comenta, pues bueno, los días previos uno está nervioso, no sé qué. ¿Vosotros cómo lo vivís? Porque claro, como lo tenéis todo tan detallado, digamos, todo tan cogido al milímetro, no sé si cualquier cambio en el estado de ánimo también os afecta, ¿no? Claro, muchísimo. Eso es súper importante, el estado de ánimo. Nosotros la semana previa al campeonato tenemos una dieta muy, muy baja en hidratos. O sea, que nos deja súper bajo de ánimo, de fuerza. Y lo único que preparamos es, previo a la competición, son las poses. Las poses, practicar mucho las poses, hacerlo con elegancia, como digo yo, mostrar tu cuerpo. No hay gente que va a los campeonatos y posa sin ganas, aburrido, no. Yo voy siempre con una actitud siempre positiva, alegre. Yo creo que eso es una de las cosas puntuables que a mí me favorecen mucho. Claro, el tema psicológico también influye mucho porque, claro, en esa última semana, como decimos, bueno, todo el trabajo está hecho, todo el trabajo físico está hecho y lo que queda es lo que tú comentas, esos pequeños detalles. Incluso, no sé, comentas tú que esa semana estáis así como decaídos con las defensas un poco bajas. ¿No se corre el riesgo también de pillar cualquier enfermedad? Me refiero a una gripe, un resfriado. Me ha pasado, me ha pasado un montón de veces, de que llega uno en un estado de forma tan bajo, tan débil, que cualquier cosa, simplemente una gastroenteritis por comer una cosa que no debía, fiebre, y todo eso influye un físico así, tan al límite, una fiebre, te va al garete toda la preparación de todo un año. Claro. A mí me ha pasado. Estarme preparando un año para un campeonato de España, que era en Tenerife, tuve que coger tren, vuelo, autobús. Cuando llegué al hotel, iba destrozado, vamos. Claro, el problema es ese, que se tira por la borda muchos meses de trabajo duro, como comentas, por un imprevisto, por una eventualidad de ese tipo, pues un día o dos antes. Desde luego, Bueno, eso nos da una idea de la exigencia, ¿no?, que requiere una modalidad como el fisiculturismo. Oye, ya para ir despidiéndonos, Jorge, otro de tus viejos sueños es poder lograr alguna vez la clasificación para el europeo. El año pasado pues estabas ahí intentándolo, lo veías cerca. Este año, ¿cómo están las cosas para poder participar en una competición este europea? La verdad que el europeo ya ha sido. Y no me presenté porque iba con... iba ya retrasado. Lo que sí quiero ver para el año que viene, por lo menos plantearme un año o dos de descanso, simplemente ya para mejorar físicamente y mentalmente, porque la verdad que tantos años continuos, primera temporada, segunda temporada, la verdad que estoy muy agotado y la verdad que el cuerpo me lo está exigiendo. Entonces, de planteamiento de irme ahora para la preselección, para el europeo, mundiales, ahora mismo lo voy a dar un poquito estancado, por lo menos hasta el 2019, por ahí. Lógicamente, necesitas año sabático, ¿no? Sí. Oye, y ya por último, como desde el año pasado ya residiendo aquí en Ubrique, ¿no se anima ningún ubriqueño a seguir tus pasos? Sí, hombre, a ver, la verdad que con los que entreno y demás, pues se van mirando, se van entrenando contigo, vas viendo que tú consigues título y dices, hostia, lo estoy entrando también y la verdad que se están animando. Me gustaría que también la gente de Ubrique se animara, tanto chicos como chicas, en las categorías de bikini. Practicar el deporte lo practican, pero el paso de competir todavía no, ¿no? Claro, a ver, para competir no se podía ir a una carrera de caballo montando un burro. Claro. El cuerpo hay que trabajarlo. Y eso se consigue con los años. Entonces, claro, ahora mismo lo veo yo muy inmaduro irse a una competición. Necesitan años de trabajo. Algo verde. Por lo tanto, estamos todavía aquí en este deporte. Bueno, pues poco, sí. a ver si con... poco a poco saldrán. Eso, tengo confianza que saldrán. Lo que te dije, eso es lo que te quería decir, que poco a poco saldrán, y además teniéndote a ti como ejemplo, como modelo, como ejemplo a seguir. Ser un modelo. Bueno... sí, Jorge, me refiero en este tema, siempre cuando hay algún deporte novedoso en un pueblo o una práctica, siempre tiene que haber alguien que rompa el hielo, en este caso eres tú, y a partir de ahí siempre surge gente que ya sigue los pasos. A eso es lo que me refiero. Pues sí, y la verdad que yo, todas las preguntas, todas las dudas y esto que me han tenido de preguntar, yo contentísimo de podértela responder, o de asesorarle o de aconsejarle, que para eso me tienen aquí. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, que me pregunten. Que yo encantado se la resuelvo. Pues muy bien. Pues Jorge, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias por habernos atendido como siempre. Y sobre todo la enhorabuena por ese subcampeonato. Y vamos a ver si rompemos la pana allí en Marbella dentro de dos semanas. Ojalá. Pues nada, muchas gracias. Un abrazo. A ustedes. Igualmente. Hasta luego. Bueno, y con esto último vamos a poner nosotros el punto y final por hoy jueves. Volveremos mañana y además lo vamos a hacer adelantando ya la información relativa a lo que va a ser también uno de los grandes eventos de esta final de primavera, inicio del verano, en lo deportivo en nuestra localidad. O sea, hablamos de la tercera edición del Downhill, del DH Varada, que este año además es campeonato de España de selecciones autonómicas. La fecha, el 18 de junio, va a coincidir con la cicloturista La Pata Cabra, el mismo día, ya lo hemos comentado con anterioridad, y mañana pues ya vamos a poder saber algo más noticias, más información sobre lo que va a ser esta cita ciclista también, pero muy distinta a lo que estamos acostumbrados, ciclismo de descenso, como vimos o hemos visto en estos dos últimos años. La verdad que en tan solo tres ediciones convertirse en campeonato de España autonómico no es nada fácil. Queremos saber cómo lo han logrado. Pues eso será mañana, a partir de las 5:30. Ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.